noche triste en un principio en nuestro país. Todos sabemos lo que sucedió hoy con el Tren Sarmiento nuevamente. Vamos a arrancar con un programa que, como estuvimos publicando a través de nuestra red social, trata de usar la música como instrumento para que esto de a poquito empecemos a lograr que no se repita, siendo conscientes. Gente, bienvenidos. Capítulo 156 de Pasá la Onda. Mi nombre es Cristian Devoto. A mi lado está en los controles y en la co-conducción el señor Juan Ignacio Miranda. Buenas noches, gente. Mucho más, tampoco se puede decir muy buenas noches porque fue un día complicado para todos los argentinos. Exactamente, bueno, más allá de todo eso, bueno, queremos desde acá, obviamente, el pésame para la gente que falleció y todo lo que sea, lo que esté a nuestro alcance para ayudar, bienvenidos. O sea, obviamente vamos a tratar de estar en todo lo que podamos, pero tenemos que hacer un programa de radio, tenemos que hacer un programa de música y justamente por ahí le podemos dar una vueltita por ese lado. Gente, tenemos un gran programa. Ahí está, ahora sí, salió. Un gran programa. Ya estamos para la propaganda de Eisenberg, ¿no? Haciendo tapita roja. Estamos para Eisenberg, te digo, la verdad. No sé si propaganda, pero... Aparte, el día está especial. La noche va, en realidad. Está especial para una cervecita. Todo el día estuvo para una cervecita así, bien fría, bien fresquita. A ver si era como jugaba como loco, te digo. Dormí. Dormí en no traer unas birritas. Ya que me hice una escapadita al chino. Que el chino encima me dejó debiendo. Me dejó que yo les deje debiendo. Me dejó fiado, la verdad. Hay que, ¿ves? No siempre los chinos son mala onda. Un chino de esos raros que no se encuentra muy seguido, ¿no? Tenemos un lindo chino acá cerquita en Paternal, en la cocina. Estamos en vivo y en directo por Radio Pasá la Onda, 100% música sin caretas. Jamás quieto y como nunca lo estamos, les vamos a traer un nuevo programete. Nos va a estar visitando los chicos de A las 10. Vamos a estar presentando su nuevo disco, Saltando, gente. Segunda producción de los chicos de A las 10. Vinieron en su momento con Intangible allá a Ituzaingó, donde arrancó todo esto en FM. FM Oriente, ahí está, bien. FM Oriente 92.3 de Ituzaingó. Le mandamos un gran saludo a Francisco, que si no fuera por él, todo esto no existiría. Como venías en la movida, ya también si te ibas a corregir, te iba a decir Moreno también. Es que ahí se me confundió con el programa de los sábados de Mundo Bullicio por FM Moreno, Radio Recuperada, en la cual también hacemos nuestra colaboración diaria y habitual en lo que es la radio. Gente, tenemos a los chicos de A las 10 viniendo en un ratito con nosotros. Tenemos la agenda con fechas para este fin de semana, que bueno, vamos a esperar que no se llueva, ¿no? Esperemos, hay un par de fechitas lindas para este fin de semana, así que estaría lindo que no llueva porque la lluvia complica. Y un poco te hincha las pelotas cuando llueve realmente. No es que no puedes salir, ¿no? Porque salir se puede siempre, pero te complica salir, que me llegue una campera, que después donde me la meto. Es complicado. Pero bueno, vamos a ponerle onda, vamos a pasar. Hay varias fechas para que vayan a ver viernes, sábado y domingo en lo que es la agenda. También vamos a estar regalando entradas para el jueves próximo, que va a estar tocando la gente de Coverheads presentando su nuevo disco. Bueno, tenemos entradas para regalar también. Ocupados que somos, ¿no? Que le regalamos entradas para que la gente no nos escuche. Exacto, la verdad que sí. No, vuelvan a tocar más tarde, nos pueden escuchar. Igual ya saben, gente, a través de lo que es nuestro Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. Allí encuentran todos nuestros programetes a medida que va pasando la semana. Vengo muy bien últimamente, los vengo subiendo los viernes, así que como para que tengan fechas para el fin de semana si se las perdieron, y obviamente escuchar esta deidad que es nuestro programa. Y si no puedo escuchar el viernes, ¿cuándo lo puedo escuchar más? Y lo puedes escuchar en cualquier otro momento a partir del viernes, si es que se da justamente este viernes. Lo podés escuchar el sábado en Radio Chudas, en la gente de Radio Chudas, que nos retransmite el sábado desde las 17 horas y también los domingos desde las 17 horas por Radio Chudas. Le mandamos un gran saludo. El sábado mismo podés escuchar el programa de Radio Chudas en nuestra radio en www.pasaronda.blogspot.com, que el viernes viene con más novedades, pero eso va a estar en la agenda. Vamos a tener también noticias, porque ya les hablé de la agenda. Ahora vamos con las noticias. Tenemos un poquito de cosas nuevas para traerles. Tenemos esta sección, como siempre, esta onda no la tenías, con los temas que va encontrando el negro en la semana, siempre para el deleite auditivo de todos ustedes que están del otro lado. También vamos a estar hablando de lo que fue la presentación de los chicos de Indias Raíces en el Marquí el sábado pasado, en la fecha que originalmente era de la caravana del Capitán Vibra. Que por cuestiones de manos, se puede decir, que no se pudo hacer. Sí, por cuestiones de manos, justamente Tavo, el bajista de la caravana, se fracturó un dedo, así que bueno, lamentablemente tuvieron que pasar la fecha, ahí entró Indias Raíces y ahí estuvimos para contarles hoy qué fue lo que estuvo pasando por allí. Gente, suena por debajo los Rolling Stones haciendo Anybody Seen My Baby. Y ahora vamos a arrancar nuestro capítulo 156 con más música. Gente, como no podía ser de otra manera, suena en este momento Audioslave haciendo Exploder. Bienvenidos. Arrancamos con la agenda. Suena Monzón del Rock. Qué buena banda Monzón del Rock, ¿eh? Qué potencia, ¿no? Qué potencia, justamente Monzón del Rock. Bueno, en realidad el Monzón del Rock venía a colación del viento Monzón. Exactamente. Interesante, los hemos transmitido en vivo a los chicos de Monzón del Rock. Se puede encontrar ahí también en nuestra página, en la sección shows en vivo para escuchar. Pero si los querés realmente ver en vivo, podés irte este viernes, que van a estar tocando una vez más en Planta Alta, Rivadavia 7609, en Flores, junto a la gente de Revancha y Pan Rallado desde las 22 horas. Monzón del Rock, una banda que justamente en Planta Alta se sienten muy cómodos. Monzón del Rock, para mí Planta Alta lo tira abajo. Como es que... muy chiquitito como para Monzón del Rock. Mucho sonido como para Planta Alta también. Hay que ver cómo está hoy Planta Alta en cuanto a sonido también, ¿no? A ver si aguantan las luces del semáforo, la electricidad, ¿no? Es como una cosa rara que... No, contá esa, por favor, contá. Que en Planta Alta, cuando fui a ver a Convido, es como que estaban robando electricidad del semáforo, por eso el semáforo no andaba esa noche. Hasta que cayeron los muchachos que arreglaron el semáforo y me dijeron, che, que no hay ninguna falla, a ver, ¿dónde viene el cablecito? Ti, ah, mira acá, esta cajita viene. Tintum. Sí, muchachos, bajen. 20 pesos la entrada. ¿Qué 20 pesos la entrada? Te corto la luz, puto. Claro, ahí se empezó a armar la rosca. Impresionante, realmente las cosas que uno se va enterando, ¿no? A medida que va visitando lugares. En este caso, Planta Alta va a estar recibiendo nuevamente a los muchachos de Monzón del Rock, como les decíamos recién, que no es la primera vez que van a estar tocando allí, sino que suelen organizar fechas y más de una con diferentes bandas allí. La verdad, un gran saludo a Dieguito y a toda la gente de Monzón del Rock. Un gran, gran abrazo, muy buena gente. Y bueno, hacen esto, gente. ¡Ya fue! Monzón del Rock, primera de la agenda. Lo único que nos queda, pero que quede claro, queremos la paz. Siempre antes que nada queremos la paz, pero la paz del pueblo, no la de los gobernantes. Llega el Reggae Music, al programa número 156 de Pasa la Onda, de la mano de la gente de Chalarrasta, en este caso haciendo clases. No sé por qué será, pero de a poquito me está gustando cada vez más Chalarrasta, ¿eh? No estoy todavía como para escuchar un CD completo. Viste que esa banda que es más jodido escuchar un CD entero completo, largo. Me pasa hoy con la gran mayoría, te digo igual. A mí hoy me pasa con la gran mayoría, exactamente. Yo hoy por M es muy difícil ponerme a escuchar un disco de corrido. Y te cansás. Sí, yo sí. Majito, boludo, de mirar el primer tema. A menos que estés acostumbrado y vayas con los auriculares. Sí, pero igual, bueno, yo me lo cojo con el cable, ¿viste? Es una complicación, eso. Nunca entendí la gente que hace footing. deporte y Nacho son dos cosas que no van de la mano generalmente, pero en este caso, la verdad que, como dice Nacho, Chala Rasta es una banda para escucharla porque tiene muchísimo contenido en sus letras, realmente. En cuanto a lo que es musical, bueno, al que le gusta el reggae, realmente es una banda que ha sonado desde hace ya 20 años, así que podemos decir que realmente suena muy, pero muy bien. Van a estar tocando en lo que es el Cerveza Club, en Avenida de Mayo 1881, en Ramos Mejía. Nos vamos para el oeste ahora, y van a estar junto con la gente de La Orilla y All Natural desde las 22 horas, y probablemente estén dando alguna que otra clase. De 30 millones gritando al mismo tiempo, mujeres con hombres, y se desatará un viento huracanado. La copa de los árboles aprueban el llamado. El perfume de tu piel no me lo puedo quitar, pasa el tiempo y es igual. No te olvides del placer, de lo que te hace reír, de lo que te hizo llorar. Desconozco este lugar, como el ángel que cayó a la vida terrenal. Bienvenido al mundo angelical, tan absurdo, tan artificial. Bienvenido al mundo profundo, tan superficial. Suena la gente de Juana la Loca. ¿Te acordás de Juana la Loca? Un estreno en Pasar a Onda. La verdad que sí, la primera vez que suena. Estamos metiendo estrenos todas las semanas últimamente. Bueno, eso es lo interesante, ¿no? No agotar lo que hay, sino también explorar todo lo que hay. Mostrar que es más de lo mismo, decís vos. No, eso lo dijiste vos, negro. No me pongas palabras en mi boca que estás diciendo vos. La verdad que es Juana la Loca. Todos nos cerramos zapato a la noche. Bueno, no, esta vuelta van a ser un viernes y van a estar tocando en Temperley. Van a estar tocando en Mix 1066. Esto va a ser junto a la gente de, perdón, junto a la gente de Premier Enfant. Viernes siempre, bueno, justamente tenían que tocar ese día. Y mi lugar secreto a partir de las 23:30 horas. Lo que estamos escuchando es Ángel Gal de Juana la Loca. Si no me equivoco, Juana la Loca tenía un tema que se llamaba Viernes a la Noche, algo así. Estaba sábado a la noche y viernes a la noche, si no me equivoco, ¿eh? Es como para googlearlo, ¿no? Son esas cosas que, bueno, uno te va tirando y decís, bueno, pará, ¿esto es verdad? ¿En serio me estás diciendo? Chequemos la información. Se llama Viernes a la Noche, esa es la magia de internet, que hasta hace un ratito amenazó con casi dejarnos al aire, pero por suerte le pegamos un llamadito a nuestro amigo Magneto y estamos nuevamente al aire. Le dijimos, sí, te habla acá Mauricio, tenés que habilitarme internet para mi máquina. Y me la dio, no sé por qué. Él dijo Mauricio nada más, nunca dijo apellidos, nada. Bueno, lo importante es que logramos convencerlo al muchacho y nuevamente estamos una vez más al aire. Gente, se viene mucho más de Pasa la Onda, no quiero adelantar mucho porque hay para contarles, pero bueno, gente, se nos viene también el Pasa la Onda Fest, justamente va a ser un viernes, gente. Bueno, esténse atentos, pueden ir este viernes, por ejemplo, a ver a Juana la Loca, lo nuevo, lo escuchás acá en Radio Pasa la Onda. Bienvenido al mundo angelical, tan absurdo, tan artificial. viene sonando. De Argentina para el mundo, el sonido de barrio. Iluminados son las vidas, un día de cambio. Donde primero no somos sabios. Hip Hop se hace presente también en nuestro programa. Estamos hablando, estamos escuchando más que hablando a una de las bandas que más tiempo lleva en el género, por lo menos en nuestro país. Estamos hablando de la gente de Illuminati, esta banda que en este caso está haciendo La Calle Sabe. ¿Por qué? Porque es el nuevo tema de Tradiciones, es el nuevo disco de los muchachos de Illuminati, que estuvieron pasando la onda una telefónica hace mucho tiempo. Me encontré con el cantante, uno de los cantantes de Illuminati, laburando, así como se conoce a la gente. Le dije, che, loco, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Lo vi justo con la computadorita y dije, este muchacho, de alguna manera, algo me tiene que decir, no sé, tiene buena onda, ¿viste? Cuando lo percibís. ¡Salí! ¡No me robes! ¡Salí! ¡Salí! Te dijo. No, pero yo estaba laburando. Bueno, sí, podría ser un laburo también. Uno labura. Hay mucha gente que lo entiende así. Uno le dice un laburito. Una pregunta cualquiera te dice que hace un laburito. Puede ser. No fue este el preciso caso, realmente. Pero bueno, lo importante es que los muchachos van a estar presentando Tradiciones en Niceto Club. Esto queda en Niceto Vega 5510, en el barrio porteño de Palermo, desde las 21 horas. Lo nuevo de Illuminati suena acá y el viernes lo puedes ir a ver en vivo. Revolución hip hop en Cuba, hermanos, vecinos, latinos, unidos, Colombia, está la cuna del ritmo. En la calle saben lo que acá viene sonando, y Argentina para el mundo, el sonido de barrio. Iluminados son la vida, es un día de cambio, donde primero pocos somos. En la calle saben lo que acá viene sonando, y Argentina para el mundo, el sonido de barrio. Iluminados son la vida, es un día de cambio, donde primero pocos somos. En la calle saben lo que acá viene sonando, para el mundo, sonidos de barrio. Iluminados son la vida, es un día de cambio, donde el primero pocos son los sabios. Iluminados son la vida, es un día de cambio, donde el primero pocos son los sabios. Nicaragua, Paraguay, Honduras, Uruguay, Haití, Ecuador, Costa Rica, México y El Salvador, llevando el ritmo a cada rincón. Demostrarte que de lo inmenso formamos parte, y hay una réplica de su estructura en cada cuerpo brillando a oscuras. Pocos tocaron el sol con las manos y volvieron sanos a contar la experiencia, la misma esencia que viaja en el viento, la que llevan los seres vivos por dentro. A vos te faltan un par de jugadores, a mí me sobran cuatro de los peores. La cancha incompleta o sobrecargada, no es lo mismo pero igual es una cagada. Y a ver cómo andamos por casa, voy a contarte lo que me pasa. A corazón abierto, a salir de este desierto. No tengo miedo de contarte que tengo miedo de entregarme. Que hace poco domino la tristeza que se apodera de mi cabeza y quiere sacarme del camino, no ser mi destino. Que pierda el rumbo que ya está perdido, dejarme en la soledad, va a llenarme de oscuridad. Y caigo, me levanto, salgo al cielo y en pleno vuelo caigo. Qué fuerza, ¿no? Para caerse, levantarse, pleno vuelo, caerse, levantarse, pleno vuelo. ¿Qué cosa que es la vida, no? Me caigo y me levanto. En pleno vuelo. Suena 4 pesos de propina, gente. Están presentando un nuevo disco los muchachos, Surcando se llama. Y este viernes lo van a poder ver en la, si se hacen una escapadita, obviamente, a lo que es Santana Bar, Presidente Perón 414 Ramos Mejía. Y lo van a poder también escuchar en vivo y en directo. Y ya con un servidor nuevo. Le mandamos un gran, gran saludo a la gente de Web de Rock, es el cortito, digamos. A la gente Web de Rock, a Juancito, que hacen un laburo impresionante. Y vamos a estar pudiendo transmitir sin cortes, sin boludeces que pasen por no poder hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Esperamos. No lo subimos para arriba, pero... Bueno, en un principio esta es la idea, gente, va a salir todo bien, hay que ponerle mente positiva. Así que vamos a estar trayendo nuestro primer show internacional directamente desde la consola de Santana a tus oídos y lo vas a poder escuchar acá, en Radio Pasará Onda, 100% música, sin caretas. Si no me equivoco, podemos estar jugando con sonido HD también. Bueno, son cosas que vamos trabajando, que van apareciendo gente que se va sumando, como los chicos de Crea 2 Producciones, que les mando un gran, gran saludo, que la pegaron como loco con el video de Roma. Mírenlo porque está buenísimo. Antes que me olvide, detalles para nada menor. Vas a ir por otro link, pasando por los barrios de mañana, ¿eh? No sale por el mismo link que está saliendo este. Les digo para estén atentos porque si no, bueno, van a quedar puteados. Exactamente, sí, para que no nos puteen lo vamos a aclarar bien aclarado en lo que es las redes sociales, como por ejemplo lo que es el Facebook. Gente, me caigo y me levanto, no podemos creer que vayamos a estar transmitiendo a los chicos de 4 pesos de propina. Estamos muy contentos y muy agradecidos sobre todo. Van a estar tocando también la gente de Negra Santa y Dr. High desde las 22 horas. Este viernes es la última de la agenda, por lo menos para mañana. Gente, después queda mucho más. Se viene a las 10, se viene mucho más para pasar la onda. Gente, suena 4 pesos de propina. Lo nuevo Surcando, lo escuchás mañana. La primera profecía dice que a partir de 1999 nos quedan 13 años. Solo 13 años para realizar los cambios de conciencia y actitud de los que nos hablan. Para desviarnos del camino de destrucción por el que avanzamos hacia uno que abra nuestra conciencia y nuestra mente. Para integrarnos con todo. Estás escuchando Radio. ¿Ah? Radio, dijo radio. Pasa la onda, el verdadero significado de Lander está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al paso. Hay que hacer, parecen, dicen los chicos de Andando Descalzo desde el Intocable. Arrancamos de esta manera con la agenda de sábado y justamente Intocable parece el nuevo disco de los chicos de Andando, Ventanas. Complicadito de escuchar online, ¿eh? Gente, les digo que se va a complicar bastante, pero bueno, la idea es que vayas mañana no, el sábado. Este sábado. Desde ojalá, ayer que ojalá vengo. Ojalá fuera sábado, sí, mañana. Desde ayer que vengo diciendo mañana es viernes. Hoy que jueves digo mañana es sábado. Tengo un problema, ¿no? Yo diría que tenés más de uno, pero bueno. Son cosas de tratamiento, tiempo y bueno, son esas cosas que pasan. Ya veo que mañana voy a laburar. Bueno, ya que estamos de paso cañazo adentro. Bueno, la cosa es que los chicos de Andando Descalzo sacaron un nuevo disco. Se llama Ventanas. Existe la manera de conseguir el disco ya en formato digital, pero hay que abonarlo 20 mangos. En realidad, me parece que... No me digas que hay que hacer, me parece que está bueno. Está bueno, está diciendo, no me digas que tengo que hacer, que subir, no subir mi disco. Vamos a dar una opción para solventar también este proyecto. A mí, dentro de todo, ¿Qué crees que te diga? Son 20 mangos, tampoco es tanta plata que lo están vendiendo. No, es bueno, a mí me gustaría, no sé cómo es la movida, por eso digo me gustaría, ¿no? Que sean que con esos 20 pesos que vos ponés, después te lo descuente cuando vas a comprar el CD físico. Me parece que no. No estoy seguro, pero bueno, es una de las opciones que podés ir a averiguar cuando vayas este sábado a La Plata, al Teatro justamente La Plata, en la Sala Ópera. Esto queda en calle 58, entre 10 y 11. Desde las 8 de la noche podés ir a ver a los chicos de Andando Descalzo, que ya presentaron por primera vez el disco en Circus, en San Justo, hace muy poquitito, que fue justamente un jueves, que nos cagaron, que justamente lo hablábamos en el programa. Y ahora va a presentarlo por segunda vez, pero creo que la presentación oficial, si no me equivoco, del disco va a estar siendo en Group. Me parece que sí. Así que duda, ¿será esta o la de Group? Pero... Hay una apuesta Andando Descalzo y es diferente. Y como siempre, Andando Descalzo te dice, no me digas que hay que hacer, como dice este tema, El Intocable, primera del sábado. Que hay que hacer, yo soy parte de esto, yo soy parte de todo esto. No me digas que hay que hacer, no me digas que hay que hacer. Yo soy parte de esto, yo soy parte de todo esto. Solo, ¿no? Me quemo de pierna. Bueno, estamos escuchando a Guasones, gente. Estamos en la segunda fecha del sábado. Los platenses se van para Gusto. Venimos justamente de una fecha en La Plata. Ahora hablamos de gente de La Plata en el oeste. Una rotation, se puede decir. Cambiame la música. Falta uno ahí que vaya, uno de... Zona Norte a Capital. Sí, una cosa así sería, ¿no? Ponele, vamos a seguir en la agenda del sábado y vamos a ir pasando por diferentes puntos de lo que es el conurbano bonaerense y por lo menos lo que es Capital. Siempre tratamos de meter alguna que otra fecha del interior, pero a veces se complica, ¿no? Porque no llegan en realidad, pueden hacerlo, ¿eh? A través de lo que es nuestro Facebook, www.facebook.com/pasaraonda, y nos mandan el evento. Y bueno, entramos, obviamente si pueden mandar música a pasaraondafm@gmail.com es mucho mejor. La idea es pasar la onda, gente, y poder pasar la onda a gente que está en el interior, que no tiene la posibilidad de ver lo que uno ve masivamente en publicidad y todo eso, es muy lindo. La verdad que es una satisfacción hacer la agenda y tratar de tirar un centriño para también para todas las bandas. Está sonando Guasones haciendo Heaven or Hell por debajo y llegan por primera vez a Gusto, que en Avenida Juan Manuel de Rosas 2942, allí en San Justo, donde estuvimos cerca en un momento de hacer un Pasar la Onda Fest. Es verdad, ¿no? Apuesta jugada fue, ¿eh? Apuesta jugada, sí, sí. Era muy jugada esa, realmente. Fue un lugar realmente grande y está muy bueno que haya un lugar como Gusto, que es muy grande en el oeste, que es un point muy rockero. Gusto es un lugar raro, ¿no? Porque vos sentás y decís, esto es, yo la tengo más larga que esto. Y después caminas un poquito y decís, mierda, qué largo. Es grande, es muy grande realmente, Gusto. Me lo van corriendo desde atrás, el fondo, cada vez me queda más lejos. ¿Cómo es la cosa? Hay un tipo atrás con la soga, ¿viste? Claro, me va corriendo. Con la cortina. Todos negritos haciendo fuerza, ¿viste? ¿Negritos? ¿Por qué? ¿Por qué? No discrimines. No, pero me refiero a africanos. Ah, bueno, entonces está bien. Bueno, está gente, bien. va a estar tocando Guasones, que ya ahora están divididos en un, digamos, hacen los shows eléctricos y acústicos para los grandes shows masivos. Así que bueno, encontraron una formita más de proponerte un Heaven or Hell. Orquesta y uno va acomodando la voz, ¿vio? A medida que se va teniendo que enfrentar al micrófono. Yo tengo la particularidad que trabajo en un lugar donde tengo que hablar todo el día realmente, y justamente también a través de un micrófono. Bueno, estamos en la vía, ¿eh? no es el Edén, pero bueno, por lo menos no estoy tan lejos. Muy bien, es muy interesante el concepto de todo el tiempo atrás del micrófono. Un poquito diferente, pero bueno. Es otro diferente. Bueno, sí, laburo en un radio taxi, gente, como para que no se queden con la duda, ¿no? Porque el pibe habla como si todo el mundo supiera qué mierda laburo yo. Bueno, la cosa es que está sonando la gente de la Conorquesta, haciendo de más, como está todo lo que vengo diciendo recién, gente. Van a estar presentando una vez más Fuego al Universo, este nuevo disco que realmente está interesante. Y en este caso van a estar tocando en Greens, en Avenida López de Vega 2542, en Devoto, donde estuvimos justamente la semana pasada transmitiendo La Farsa al Reloj, que la verdad, un golazo, musicalmente un golazo. La verdad, sorprendido, extasiado, podría decir, en algún punto también, porque realmente hubo mucho vuelo musical esa noche. Lo vamos a estar subiendo dentro de muy poco. Estuvo la gente de Cuerda de Funámbulos sonando primero, después estuvo la gente de Anodizados, después siguió Remis Universo y por último la gente de Destiempo. ¿Cómo salió todo esto? A contrarreloj. La verdad que me quedé, ¿cómo hiciste ahí para acordarte? Porque vieron que la memoria dicen que es un músculo, ¿no? Que si la ejercitas, dicen que empieza a andar mejor. En mi caso no siempre. Bueno, la cosa es que van a estar ahí tocando en Greens, la con orquesta desde las 22 horas junto a Numeral, Alpha Music y Aura. Mirá que me hiciste dar cuenta, ¿eh? La mente es un músculo, hay que ejercitarlo. Ejercitar los músculos en el gimnasio va la gente que hace deporte. Yo no hago deporte, por ende no pienso. Bien, es un razonamiento amplio. Muy válido, me parece, ¿eh? Lo mío. Pasa la onda, te lleva a estos momentos, gente. De más, la conorquesta en nuestra gente. hable de nuevo. Las presiones se anticipan a mis decisiones y las razones para no continuar las hay a montones. Pero quien se va primero es que esa tumba. Yo no entro, yo estoy en medio del juego aún. Miro mi puño bien cerrado como golpea, pum pum. Mi corazón dice fuerte, no te dejes atemorizar por ese ultimátum de Babilonia. No te dejes acorralar por tu ponzoña. Suena Le Ruin Xerox. ¿Cómo salió? Muy bien, me gustó. ¿Lo escuchaste bien? Para que no entendieron, Le Ruin es Faux. Claro, la banda del otro de los Carmelos Santos. Pino Rosáfara, ¿no? Sí. Pino, el más pequeñito de los Carmelos Santos, que hace un tiempito está con su banda y le puso este nombre re difícil en francés. Para complicarlo un poquitito, ¿no? Probablemente para que quede en la memoria, justamente, que una banda de llamado difícil. Esa que se llama, ¿cómo se llama la banda? Esa que se llama difícil. Bueno, van a estar sonando los muchachos de Le Ruin Xerox, pónganle, para así hacerlo más rapidito, en el marco del Cabo Fest. Esto se organiza en Pelliza 1390 en Olivos. Sí, nos vamos para Zona Norte y va a estar tocando allí la gente de Vito Corleone, que viene por todos lados, vienen tocando a pleno, salieron con boleto de ida y no es de vuelta, claramente. Salieron a darle emoción como loco al gran CD. Un gran disco, aparte tiene un gran arte alrededor, una gente que realmente son muy, pero muy buena onda. Les mandamos un gran saludo a los chicos. También tirarte adentro el disco, no nos mates a los chicos. Bueno, sí, no, ¿vos tenés la mirada de que todo se lo dice con mala onda? No, negro, o sea, nunca quise decir eso, sino que estaba sumando un comentario, obviamente que tiene arte musical, que es lo importante. Bueno, gente, el Cabo Fest, como les decía recién, va a sonar Le Ruin Xerox, después va a sonar Vito Corleone, después Re Guerreros, otra banda que viene sonando y mucho, junto con también la gente de Mondongo, que en realidad es Mondongo, así separado, con H, un lindo juego de palabras. Un lindo plato, ¿no? Te pegas una locura en el baño tremenda después, o sea... Sí, la verdad que recomendable seguramente para el sábado descosarla un ratito más, ¿no? Decir, bueno, estamos en Olivos, linda zona, desde las 9 de la noche te podés ir al Cabo Fest, que la verdad que hay una linda pero linda oferta musical, y este tema se llama Sacrificio, que obviamente ir allí no lo va a significar. Está sonando Denny en nuestra agenda. Este sábado van a estar en el festival Innova Fest junto a Melian y otras tantas bandas en Club Tucumán. Esto es En Zona Sur nos vamos también ahora para Zona Sur para contarles la última de lo que es el sábado. El Club Tucumán queda en Andrés Baranda 941, obviamente, en Quilmes. Y Deni es justamente la banda que va a estar protagonizando nuestro próximo Ideas en el Estudio, gente. ¡Sí! Próximamente en Ideas en el Estudio. Coming soon. Bueno, ya saben, hace un tiempito venimos realizando esto que es Ideas en el Estudio. Este va a ser el tercer programa. Lo hacemos junto a la gente de Creados Producciones. Les mando un gran saludo, como dije antes, a María Belén, a Pedrito también, al POC de Paprika, de Blue Paprika, que es otra gente que está laburando con nosotros. Y obviamente también a la gente de La Pachera, que nos aguanta. La verdad que lo vuelvo loco. Le mando un gran saludo al Gallego, que la verdad que siempre lo vuelvo loco con la fecha. Lo hacemos este día, lo hacemos tal otro. Se viene complicando el tema de la organización con la gente, ¿no? Es difícil, es difícil. El arte de combinar horarios es algo muy complicado. Lo decían más de una banda, que justamente tener una banda es el arte de saber combinar horarios. Una gran complicación porque tenés que juntar a toda la banda, sí o sí, para ensayar. Por lo menos una gran cantidad, por lo menos 3/4 de banda. Sí, está en este caso, sí, estaríamos en un poquito... Sí, 3/4 más o menos de banda. Vamos a estar charlando... Con Juan Pablo, vamos a estar charlando con Mateo también. Vamos a estar allí con los chicos de Deni en el estudio grabando, charlando bastante sobre lo que ha sido la meteórica carrera, digamos de alguna manera, de los chicos de Deni, que ya llevan 5 años en esto y que presentan un DVD en estos momentos. Así que qué mejor ocasión para traerlos a nuestro Ideas en el Estudio, gente. Miren los dos primeros si tienen ganas, el de Bruca Sativa, el primero y el segundo de La Perra, realmente unas bestias, gente, unas bestias, muy buena onda a la gente, realmente queremos agradecerles a todos ellos y a todos los que lo miraron porque ya el de Bruca pasó las 1000 visitas. Venimos como loco, ¿no? Y hay más gente, pero en el Innova Fest lo que va a sonar es Deni, que está haciendo lo que siempre buscamos, en un punto nosotros andamos para ahí. Se vienen las del domingo, viene a las 10, viene mucho más para pasar la onda. Estás escuchando radio. ¿Ah? Radio, dijo radio. Pasa la onda. El verdadero significado del under está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al bar. Hoy es tan importante el hoy, ¿no? Tratar de vivir cada momento como si fuera el último. Esa creo que es la premisa, ¿no? En algún momento en pensarlo, ¿no? Está sonando Cameleva, nos vamos a las fechas para el domingo. Les hablamos la semana pasada que justamente Cameleva estaba cumpliendo 13 años y en este caso lo va a estar festejando en el Teatro de Colegiales, la famosa radio de este muchacho que me lo puse el otro día justamente. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Y justamente enfrente, yo trabajo en una cuadra. Qué casualidad, ¿no? ¿Viste? Sí, como que debe haber seguido por ahí. Bueno, gente, la cosa es que en el Teatro de Colegiales va a estar sonando el León del Interior festejando 13 años de carrera. Qué lindo poder festejar ya 13 años, ¿no? Como banda. Y saber que en el punto en el que estás hoy realmente refleja esos 13 años. Sí, pues una banda que se puede decir que la pegaron tarde, digamos. Bien laburada, digamos, que le llegó el momento cuando ya estaban bien consolidados como banda. Eso obviamente no fue de un día para el otro, un laburo arduo de los chicos de Cameleva para llegar donde hoy están, que realmente me parece que es una de las bandas de reggae, como decíamos la semana pasada, que realmente suena muy, pero muy bien. Y que viene queriendo reflejar algo distinto, ¿no? Sí. Ya no quedarse tanto en el reggae clásico que estábamos acostumbrados. Lo bueno es que va cayendo más música siempre. Y este domingo puedes irte allí al Teatro de Álvarez Thomas y Federico Latroce desde las 19 horas y lo puedes estar viendo al León del Interior festejando 13 años en un claro homenaje al hoy. El hoy se me escapa entre los dedos, el hoy, la última llave del juego, el hoy, es mi llame, es mi juego, es hoy, hoy, se me ve el hoy, el milagro eterno de la creación. Sé cómo quiero estar y no me detendré. Entiéndeme, y si no déjame, ya me aburriste con tu ley. Sé cómo quiero andar y no me detendré. In a rap and dub music. Sonando en nuestro programa otro estreno. Qué lindo venir con estrenos. Sí, ahora les vamos con una banda under, ¿no? Under, el aguijón, gente. Digo under porque Juana la Loca fue el primer estreno y no podemos decir que es under Juana la Loca. Hoy por hoy está en el under, sí. Pero tuvo su momento de gloria. Exactamente, está sonando el aguijón haciendo canción de una muerte anunciada y este domingo, esperemos que esté lindo y el tiempo acompañe, van a estar sonando en lo que es la Plaza 20 de Febrero, Soler y Sufriategui, justo enfrente de FM Oriente. ¿Dónde nació esto? FM Oriente, 93.1. 92.3. 92.3, 93.1 es FM Moreno. Seguimos mezclándonos. Sí, ponele. Sí, es así. Vamos, arriba, apuesta, gente, enfrente. Inició todo, se inició todo este camino que es pasar la onda. La verdad que estamos más que chochos de que nos estén dando bola alguno que otro loco del otro lado, o loca también, bienvenidas a todas. Es realmente un orgullo estar acá hablando. Cuanto más locas, mejor. Sí. Bueno, son casos y casos, ¿no? Pero bueno, la verdad que enfrente justamente donde se inició todo este se va a estar haciendo el Ituzaingó Rock. En realidad, esto es el marco del festival. Y va a estar sonando el aguijón junto con la gente de La Vendetta. E empieza desde las 15 horas, una linda fechita para ir a ver rock en el oeste, la verdad. Nosotros vamos a estar también por ahí, así que ¿quién te dice que nos damos una vueltita por ahí? Uno nunca sabe. Esperemos que esté lindo, gente. Canción de una muerte anunciada, el aguijón anteúltima de la agenda. Y nos ponemos un poco combativos y con mucho de lo que tiene que ver con lo que arrancamos hablando de este programa. Está sonando haciendo Metete Conmigo, las manos de Filippi. Y hablábamos antes a través de lo que es el Face de Respeto y Memoria. Bueno, gente, hace muy poquito hubo represión en el Borda, para que no nos olvidemos, porque estas cosas siguen pasando. Y en algún momento creo que como seres humanos tenemos que decir, bueno, basta, gente. Esto no puede seguir así. Hay que empezar a tomar acciones, ¿no? Digamos, creo que hay formas de decir, bueno, basta, que la gente ya estamos cansados. Bueno, la cosa es que va a estar haciéndose la segunda edición de Locos por el Borda, gente. Así que para dar una mano, que es la forma, ¿no? De unirse, ¿no? De que la gente esté en la calle dándose una manito. Desde las 11 hasta las 16 horas, el domingo va a estar en Ramón Carrillo 375 en el Hospital del Borda, las manos de Filippi, señor Flavio, Ciudad Betecos y otras bandas a beneficio. Así que, gente, a poner media pila, ¿no? Qué más lindo que pueda dar una mano y en una cuestión como esta, ¿no? Cuestión social con una carga importante que nos afecta a todos en algún punto. Y hay que estar. La gente de las manos de Filippi es una de esas bandas abanderadas en lo que respecta a la lucha social, gente. Creo que, como hablábamos antes, ¿no? La música puede ser el camino para que a poquito vayamos dándole una vuelta de rosca a todo esto. Y decirlo así de sencillo, Metete Conmigo.

tema, loco. La verdad que estamos escuchando a Indias Raíces haciendo Esclavo de mi Sinceridad. Gente del nuevo disco, del primer flamante disco que se llama Postguerra o Paz, de los chicos de Indias Raíces. La verdad que cada show que va pasando de los chicos, realmente hay un plus más a cada show. Y más en una fecha así caída, ¿no? La verdad que, bueno, les cuento un poco la historia, les resumo. El sábado pasado fuimos para el Marquí, allí a escuchar a los chicos de Indias Raíces en la fecha que originalmente iba a ser la presentación del disco El Camino, de los chicos de la caravana del Capitán Vibra. Bueno, ¿qué pasó? Como les conté antes, a Tavo, el bajista de la banda, se fracturó un dedo, y de ahí que surgió la invitación a los chicos de Indias, que pegaron muy buena onda en el primer Pasa la Onda Fest, y esa amistad hoy por hoy continúa. Qué lindo, ¿no? Poder armar esas amistades. Ahora sí vienen más amistades, entonces. Y probablemente, y sí, van a estar los dos, van a estar por ahí los chicos. Esperemos que puedan estar también los chicos de la caravana, que si viene un nuevo Pasa la Onda Fest. En realidad, ya se los confirmo, el 9 de agosto. El 9 de agosto vamos a estar allí en Santana. Indias Raíces es una de las bandas confirmadas, pero el hecho es que estuvieron justamente, como les decía antes, en el Marquí. Bueno, musicalmente los chicos están llenando un vacío que antes tenían, ¿no? El hecho de que se haya sumado un cuarto integrante como Cristian hace que vaya llenando más huecos, o sea, como que cada vez tengan más para arreglar los chicos. Le da más libertad a la voz, aparte. Bueno, eso ni hablar, porque, bueno, Leo es el cantante y está cada vez más suelto también, ¿no? Y se ve realmente un crecimiento. Los chicos de la caravana me decían justamente que creció un montón la banda en el tiempo que hacía que no los veían, que habrán sido 6 meses. Bueno, que la gente, cuando notas que el crecimiento de la banda, ¿no? Así que los viste en un momento, en 6 meses, notas el cambio tan grande. Es que creo que está en el detalle, en eso está lo divertido de por ahí haber bandas, seguir bandas, ¿no? Ir encontrando esas cosas diferentes, ¿no? Bueno, en todo eso es lo que estuvo presentándose allí en el Marquí. La verdad que una noche que hubo gente, hubo mucho cover después con las bandas que siguieron tocando después, los chicos de Indias Raíces, y la verdad que sonaron muy bien. Me escuché por primera vez un cover de Ya No Sos Igual, escuché, de 2 minutos, por primera vez, nunca había escuchado ese cover. ¿Hecho en qué? En punk. Ah, bobo, banda, o sea, de punk. Lindo... No, en realidad, la segunda banda era más, digamos, venía más por el lado de la renga, podemos decir, de ese rock de mataderos, digamos, ese rock más crudo, ¿no? Pero cerraron el show metiendo justamente este tema de 2 minutos, que la verdad que a mí me sorprendió escucharlo como cover, y me encantó, obviamente, la gente quedó toda ahí reservada. Una versión rara, ¿no? O una banda que me decía así, que no hace punk. Sí, no, le metieron, mostraron que, bueno, hoy por hoy las influencias musicales en lo que es el under se notan muchísimo, ¿no? Hay un montón de influencias de que hemos mamado, de música que hemos mamado, y que realmente está buena sacarlas y poder hacer covers de esas bandas que a vos te gustaban, me parece genial. Esas cosas que te quedan en la retina. Totalmente, totalmente, la retina auditiva, podemos decir de alguna manera. Lo que en realidad fue, para mí, grato fue el hecho de realmente que se dieran una mano realmente, ¿no? Porque el hecho de que, bueno, que surgiera la necesidad ante una fatalidad, lamentablemente van a estar presentando el disco los chicos, pero más adelante, y así todo, bueno, le pusieron la cara, le pusieron la buena onda y hubo reciprocidad. Eso hay que disfrutarlo. Totalmente, gente, Indias Raíces estuvo en el Marquí el sábado pasado y te lo contamos a la manera de Pasa la Onda. Lo seguimos escuchando con Paredes de Cristal. estrellas no brillaron esta noche para vos. Comenzaste a ser la mentira que siempre fuiste. Por eso lloras, derrama sangre de tus ojos. Tus ojos muertos. Estás cansada de gritar y gritar. Capaz de vivir en ese sueño, ser el guardián del baúl de los deseos. Y por eso lloras, derrama sangre de tus ojos. Tus ojos muertos. Estás cansada de gritar y en nuestro programa haciendo ¿Qué me queda? El originalmente acá nos acaban de ampliar los chicos de A las 10, que ya están junto con nosotros. En un ratito vamos a estar charlando con ellos, presentando Saltando, que es de Aerosmith, claramente el original. Bueno, Coverhead es esta banda justamente de covers internacionales pasados al castellano. Una banda de stand no la tenía, se puede decir. Podemos decir, una de las preferidas. Bueno, nosotros tenemos una amplia sección de este tipo de temas. Y bueno, en este caso, los muchachos de Coverhead van a estar presentando ya su su nuevo disco, que se llama Rock 5 Estrellas. Y lo van a estar haciendo el próximo jueves 20. O sea, qué buenos que somos, les damos entradas para ver un show que nos caga a nosotros porque salimos al aire. Qué buenos que somos, qué gente copada. No nos escuchen, gente, le estamos diciendo. Entiéndanlo. No, en realidad no lo estamos diciendo. Por salud. Un poco sí, pero no. En realidad estamos diciendo que nuestro programa lo pueden encontrar en cualquier momento en lo que son las redes sociales, como lo que es el Facebook, que es www.facebook.com/pasalonda, y también lo que es el Twitter, ¿no? @pasalonda. Allí puedes encontrar nuestros programas. El próximo jueves, por ahí, si tenés ganas, te puedes ir a ver a los chicos de Coverhead. Así que a comunicarse, people, si tienen ganas de ir a ver a esta banda, se comunican con nosotros fácilmente, nos googlean, salimos en las 6 primeras y ahí puedes ingresar y llevarte las entradas. Y puede haber novedades en la semana de Coverhead. Vamos a estar haciendo una nota con los chicos de Coverhead, perdón, pero todavía no sabemos bien el formato que va a tener, pero que puede llegar a sorprender, gente. Así que atenti, porque por ahí se viene hasta un bonus track. Aprender a escuchar, soñando despierto, lo mismo da. Perdido en la las vueltas que nunca voy a dar. Y el miedo en el aire con toda seguridad. Que te paranoico no te puede afirmar. Que nadie vigila los pasos que caminas. Para aprender a escuchar, soñando despierto, lo mismo da. Quiero perder, creo, creo, creo que estás invitándome a caer a tus pies. Creo, creo, creo que estás alucinándome otra vez. Creo, creo, creo que estás invitándome a caer a tus pies. Creo, creo, creo que estás alucinándome otra vez. Bueno, gente, acabamos de escuchar Alucinado y estamos hablando del nuevo disco de A las 10. Bienvenido, Dachu. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Cris? Bienvenido, Tito, también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos a la segunda visita al programa. Segunda visita, diferente lugar, pero segunda visita al fin. Y aparte de diferentes tiempos también, ¿no? Porque me acuerdo que cuando cayeron allá a la radio, nos trajeron Sanando. De hecho, creo que regalaste, trajeron remeras. Se portaron bien de entrada. Trajimos remera, ¿no? Sí. Trajimos un disco nada más. Bueno, me ves la remera. Me ves la remera. Dale, te debo. No, mentira. Pero bueno, si la podemos pedir, ¿viste? Sí, hay que aprovechar todos los momentos. Tenés una. La mereces. No es la idea, no es básicamente la idea. La idea es justamente hablar de estos dos momentos, ¿no? De aquel principio de Intangible a pasar a este nuevo disco Saltando. Cambios, me imagino, 2000, ¿no? Pero, ¿cuáles fueron esas cosas que más padecieron para este segundo disco? Y la verdad que la producción fue un poco más larga, ¿viste? Se estiró porque fueron más temas, y al hacer más temas es más complicado todo. Siempre aparece la tijera, ¿viste? La que corta. Y la verdad que, bueno, eso fue una diferencia que padecimos, como decís vos, ¿no? Porque la verdad que fue más larga, se estiró mucho. Y después, no, después de grabar estuvo más ordenado, por ahí hubo algo, siempre hay algo que mejorar, ¿no? Pero estuvo un poquito mejor el laburo de composición y todo. Y al momento, de como decías recién, de la tijera, de ese momento de decir, bueno, tenemos que sacar, tenemos que cortar. Sacamos. Claro, obviamente. ¿Qué cantidad de temas tenían antes? 17 temas teníamos. ¿17 temas? Sí, en carpeta. Y quedaron 14. Quedaron un montón. Quedaron 14, pero... En realidad tendrían que haber quedado 12, pero... No pudieron con la dijeron, bueno, vamos a dejar volado la tijera. No pudimos, exactamente. Entonces quedaron 14 en total. Y de ese material, ¿qué tiempo fue el que más o menos estuvieron preproduciendo? Y todo ese cambio, ¿no? De preproducir un disco a después tener que llevarlo de otra manera, ¿no? Porque ya es el segundo disco y ya las exigencias también cambian, ¿no? No solo tuyas, sino de también la gente para lo que van a brindar. Sí, bueno, fue 7 meses más o menos, ¿no? De producción y después de grabar todo también, la batería la grabamos en Roma, un estudio muy lindo, muy paquete. muy bien. Después estuvimos en Orilla también, en el estudio del Galle y Ricky, viste, de Pampa. Sí. Y después, bueno, masterizamos, que no sé bien dónde, pero no puedo guardar el nombre. En Roma y Roma también. No, en Roma, ¿no? Sí. Roma y Roma. Y no, la verdad que estuvo bueno, estuvo divertido, se sufrió un poco, sobre todo en el final, que tuvimos que mezclarle sobre el pucho, viste, ahí como quien dice, y lo sufrió Tito acá, estuvo toda la madrugada editando, hay que decirlo, toda la madrugada, ¿no? Sí, la verdad que estuvimos toda la madrugada hasta las 10 de la mañana del otro día para terminar el masterizado apurado, porque se nos venía la fecha de presentación. Y eso al momento de elaborarla, digamos, se ponen a pensar una grilla, ¿no? Así decimos, una grilla de laburo y tenemos que cumplir los límites, o sea, se ponen así en ese sentido. Sí, pero no se cumple nunca. Claro, es porque, o sea, es muy complicado, obviamente. O sea, uno planea el disco, fecha, ¿no? Y después, bueno, lo que... El disco va a estar en febrero, enero, y la sacamos recién hace un mes. Se hace más que nada para tener como un, digamos, parámetro de laburo, para dónde ir, y a veces se cumple y a veces no, pero por lo menos vamos ahí. Claro, tener una mínima idea de hacia dónde vamos, ¿no? Obviamente, no, ahí ya lo tomó Nacho, ya lo tiene. Nacho es como el señor del sonido, Nacho, una cosa así, ¿viste? Realmente. Pero bueno, realmente un relaburo, obviamente, de hacer un nuevo disco, de ponerse fechas, ¿no? Porque también en un punto, si no, tenés la posibilidad de caer en el disco eterno también. Sí, igual estamos convencidos que el disco iba a salir, salga cuando salga, y que... El apuro lo teníamos más que nada por la fecha, como Tito dice, pero si salía después no iba a importar, la banda que saliera bien. La banda era ponerse realmente a que sea un fiel de como sí, son hoy la banda. Hubo mucho laburo, viste, hubo mucha dedicación, mucho amor, lo hicimos el disco, viste, la verdad que fue un esfuerzo muy grande, y la verdad que estamos contentos. Ahora vemos el tercero, ¿no? Ya te quedaste, se quedaron cebados, vamos, ya. Yo tengo muy cebado, la verdad que demasiado. Claro, pero en un punto también hay que entender que hay que darle el cada tiempo al disco también, ¿no? Hay que saber disfrutar cada momento. Disfrutamos el hacerlo y ahora vamos a disfrutar el tocarlo y el difundirlo y el mostrarlo. Y entonces me parece que cada cosa tiene su tiempo. Y cuando llegó esa fecha, ¿cómo estaban? O sea, todos los nervios, mal. No, ansiedad, nervio no sé. Ansiedad seguro. La verdad que era un Roxy... Era un lugar no tan grande que Marquí, viste, ahí nomás, pero sí, es un lugar, viste, que si es Roxy, bueno, guarda, ¿eh? No sé por qué igual, pero tiene algo, ¿no? Justamente en eso, ¿no? ¿Tiene ¿Por qué, algo? ¿No? Que tiene... Claro, tiene algo. Nombre. Y claro. Tiene, sí, nombre, puede ser. Y bueno, nada, sí, estamos ansiosos, no sé si nerviosos, pero la verdad que fue un buen show, estábamos muy contentos, hay cosas que mejorar, viste, porque es un primer show de primer disco, pero siempre para adelante y nada, estuvo bueno, fue una fiesta tremenda. Obvio, fiesta. Obviamente, como toda la fiesta de la 10, o sea, lo que tiene la banda es que más allá de ir, ¿no?, por un camino, siempre te propone estar con una sonrisa, y eso creo que es lo más valedero de la 10, realmente, por lo menos, y está bueno que lo intenten mantener en los discos, ¿no? Sí, seguro. La raíz. Nos gusta la música, nos gusta el rock, nos encanta el reggae, el ska, pero nos gusta más que la gente se divierta. Que la pase bien. Eso es impagable, que la pase bien. Y juntarlo está muy bueno también. Y creo que cuando uno la pasa bien de lo que hace, abajo eso también se siente y se ve obviamente también en la gente. Se ve en la gente cuando vos ves esa dinámica entre... El feedback. Feedback, ahí está. Eso es un detalle medio tip en Yankee, pero estamos a veces en desacuerdo en eso, pero... Yes, of course. Yeah, of course. Let's move on. Así que, bueno gente, vamos a escuchar un tema. Estamos presentando el disco de los chicos de A la 10, se llama Saltando. Vamos con más de lo nuevo de A las 10, están pasando la onda y muy bienvenidos que son. Condenado a un futuro con un pasado sin visión, apostando a lo seguro, me quedé sin corazón. Y en el frío de mis manos, hoy calor encontrarás. Y en el medio de mi pecho, sufrirás y te consolarás. Y si mi alma se congela, y si el cielo me llama hoy, cuando un corazón te espera, por vos pierdo la razón. Los vencidos de ese viaje, hoy ya suma más que dos. Vos tus cosas, yo las mías, parodiando nuestro amor. Y me queman tus miradas, y me arde tu pensar, y me esquiva esa cosa que llaman felicidad. Y si mi alma se congela, y si el cielo me llama hoy, cuando un corazón te espera, todos pierdo la razón. Escuchando, estamos presentando el disco de los chicos de A las 10, charlando en realidad, porque una cosa lleva a la otra, se pone a hablar de música uno y realmente podemos estar, yo creo que horas. No paramos más. Exactamente. Eso es lo lindo de, bueno, justamente de eso se tratan también las entrevistas, ¿no? De charlar, ¿no? Vamos a hablar un poco de música, de lo que va pasando en la realidad, ¿no? Porque también la música, mucha gente por ahí se cree que es sencillo hacer todo esto, y hay un montón de cosas que atrás hacen que por ahí tenga doble valor todo esto, justamente. Como los cigarrillos, que no tienen valor, pero bueno, yo no lo puedo evitar. Le decía eso justamente, ¿no? Que como que hacer todas estas cosas es como que tiene más valor también, el hecho de mantenerse en la independencia. Sí, y está bueno conocer gente buena, loco, fue una onda y se la pasa bien en las radios, ¿viste? Está bueno, porque la verdad que sin ustedes también las bandas están medio en bola, ¿viste? Porque no te dan mucha pelota las radios grandes, ¿viste? Y está bueno que entre todo el circuito de que somos ahora del rock estamos todos conectados y con buena onda. Vos sabés que me llevaste justamente un tema que quería tocar. Y hoy estoy más en entrevista. Me pintó más el preguntón, realmente, porque hacía rato que quería que vengan. Pregunte, tranquilo. No, justamente lo que venías diciendo, ¿no? De todo este movimiento que hay en el rock, que hay una gran. Hay corrientes. Hay muchas corrientes de lo que es la música hoy por hoy en el circuito under. Sí. Y está bueno que se vaya juntando, ¿no? O sea, ustedes son una banda de que vas a ver un show de las 10 y hay gente de, por ejemplo, no sé, Hija de Zion, hay gente de Parapipó, vas a uno de La Chumba, están también los de Parapipó. O sea, hay un gran circuito que se va formando. Está bueno eso, que la verdad que sí, Vito, los pibes de Vito, también, Dami, la verdad que sí, está re bueno. Yo siempre soy un chabón que piensa que las bandas tienen que estar unidas. No importa el género que haga, ¿viste? Todos por adelante, todos luchando por lo mismo. Hace falta un sindicato de bandas, me parece, ¿no? Uy, ya planteó el sindicato. Bueno, pará. No. ¿Qué sé yo? Eso se está tratando, pero por otros lados, sí, te digo, de música. Está complicado. Pero no, la verdad que es re buena onda, con esto la gente. Para Pipo, una masa, Hija también. Está muy bueno, la verdad que se hace. Se arma esa comunión, ¿no? Creo que también sí. Está bueno porque también fomenta a que la misma gente vaya también, ¿no? Que se vayan haciendo amigos de otros públicos. Y sí, la verdad que sí, se comparten fanáticos, por así decirlo, ¿no? Se comparte gente muy buena onda, y la verdad que se generan lazos muy buenos. Está muy bueno. La verdad que sí, eso garpa realmente en cuanto a lo que es, digamos, la unión de la música, de tratar de hacer un par de cosas más. ¿Y cómo ven? Me meto en otro tema porque justo salí. ¿Cómo ven el tema de la ley de música? ¿Se informaron algo? ¿Cuál es el papel del músico hoy con la ley de música? Yo sé que leí un par de puntos a la ley, no estoy así caliente la porque no la leí, pero hay un par que están buenas. Que por ejemplo, cuando viene una banda afuera que toque soporte una banda acá que sea ley, está muy bueno eso. Te abre puertas. Claro que sí. El tema que abre las puertas equitativamente para todas las bandas, ¿no? No que no sea de pop arriba, que sea, ¿entendés? Que sea una ley realmente aplicable para el pueblo. Sí, por eso. Pero bueno, sí, está bueno, la verdad que sí. Todo lo que fomente la música y la cultura va a estar bien. Bueno, y justamente hablando de fomentar la música, fomentar la cultura, está una vez más el material ahí como para bajarlo directamente. Decidieron, bueno, vamos a subirlo. Está en Bandcamp, sí. En la página Bandcamp está. ¿Generó discusión eso o ya era un sabido decir, vamos con esto? No, ni se habló mucho de eso, no. La verdad que va a salir todo el disco ahora en YouTube también, lo vamos a poner y súbalo. Y dale, descárguenlo, escúchenle a nadie, loco, dale. Hay gente que está afuera, por ahí en el interior, viste, qué sé yo, claro, Rosario, Tucumán, hay gente que quiere escuchar el disco, chao. Que lo bajen de ahí, de una. Es un centro directamente, tirás el centro directamente, sí, cabecilla a la 10, se viene a la 10, gente. Bueno, y quién no también te abre puertas para por ahí ir saliendo, digamos, de lo que es Capital, de lo que es el Oeste, por ahí ir a conocer las provincias. ¿Pensaron en eso? ¿Pensaron que cuando se pusieron a hacer ahí, dijeron, vamos a salir de acá? Y la verdad que sí, tenemos ganas de girar. Y también hay unas ganas. Ir más lejos también, tenemos ganas de ir más lejos también, pero bueno, a poquito. Ahora vamos a Chivilcoy, por ejemplo. Bien, a Chacabuco. Bien. Bueno, vamos a tocar en San Miguel también, viste, lugares que nunca fuimos a tocar. Tocaron en el sur hace poquito también. Vamos en Lanús otra vez, vamos a ir de vuelta, ¿no? Porque estuvo bueno. Sí, la idea es tocar por todos lados. Y después La Plata, y vamos. Vamos a ir a Plata con Encías Sangrantes. Mirá, ellos también van a venir para acá, ellos también con nosotros a tocar. Hacemos un cambiazo con Encías, ¿sí? Se está organizando eso. Se viene un año movidito. Bien, bueno. Lo bueno es que va creciendo, eso es lo interesante. De un principio a lo que hoy es a las 10, se ha generado mucho y realmente, si se lo pone a pensar, en poco tiempo realmente. Sí, la verdad que creció y la verdad que la gente se está copando mucho, ¿viste? Mucha gente nueva, yo charlo, ¿viste? Bueno, mirando al Facebook, ¿viste? Que hablas con mucha gente. Sí, obvio. Te da la posibilidad con la gente nueva y la gente se engancha, se va enganchando cada vez más y está re bueno. Y van llegando al póster, boludo, bien. ¿A qué? Al póster, boludo, van llegando al póster, boludo. ¿Qué es el póster? Claro, sí. Van a llegar el póster a las 10, así, de 1 metro por 1.25. No, no, bueno, quién sabe. El merchandising. Me tengo la foto nuestra, hay que entrar, no, hay que entrar. Para arriba, saltando, ¿no? Yendo para arriba. Saltando. Che, y ya de entrada con el primer corte, obviamente, que es saltando, se nos fueron al video, derecho. Sí, sí, hicimos un video, también tuvimos suerte porque los productores, la productora estuvo muy... unos fenómenos, hicieron en pocos días, hicieron un laburo buenísimo. ¿Y con quiénes laburaron? Javier y los gente. Astronautas, se llama la, algo así, la empresa, sí, de los pibes, la empresa. Sí. El hecho de hablar con gente también te va haciendo que te conectes con gente que está haciendo un montón de cosas, que hay millones. Sí, la verdad es que sí. Unos locos que se unieron con con unas ondas copadas, con unas cámaras, con... no sé cuánto HD, no sé qué. Mirá todo lo que podemos hacer con esto. Exactamente. Y bueno, Nazo. O sea, salió un video relativamente copado. Lo grabaron en una quinta, ¿puede ser algo así? Y en la sala Pampa Yakuza. Ah, mirá, qué buena onda. Sí. Y... gracias, Pampa. Gracias, Pampa. Nos proporcionaron un gran lugar, una buena tarde, imagino. Pero bueno, nada. Hicimos el quinta cama elástica y fuimos. Bueno, y vamos, sí. Para, qué buena onda, ¿no? Y aparte te cagas de la risa, ¿no? Vas a hacer un video. Eso es lo bueno de esto, que no se lo puede llegar a tomar como un laburo realmente. Porque cuando lo pensás como un laburo, decís, nah. No fue un laburo. La pasamos muy bien. Estuvo muy bueno. O sea, te cansás igual, pero... a otro día las piernas se nos dolían. Y estamos todo igual. Eso estamos grande, enero. Estamos, eso estamos grande. La cama elástica te mata. Sí. Aparte, sí, es un desgaste en importante, serio, A otro día las piernas no ascendíamos. En uno o dos minutos quedás, o sea, un partido de fútbol te pasó por encima. Bueno, importante entonces el desgaste, sí, pero sí. Bueno, lo importante es más que... el pucho y todo eso. Esas cosas que nos hacen tan bien a la vida, ¿no? Correcto. algunos partido. No, y me parece que deberíamos respetarlo. Habría que respetarlo, sí, pero bueno, la verdad que a veces que uno patina a veces. Pero bueno, es así, patinar, saltar, seguimos siendo chicos, ¿no? O sea... básicamente, no crecimos todavía. No crecemos más. Gracias a Dios, yo te diría. Sí, gracias a Dios. Bueno, gente, estamos con los chicos de A las 10, estamos charlando sobre lo que es este nuevo disco Saltando y contándonos un poquitito de cómo la van llevando hoy por hoy, que eso es lo interesante, ver cómo son las personas también a través del tiempo. Gente, vamos con un temita más de Saltando. Thank you. Ya no hay nada que hacer, solo resta mirar. Si ya no hay que robar, ¿qué nos van a sacar? ¿Cuántas vidas perdidas por tanta ambición? Corazones se apagan cuando sale el sol. Se fueron, no parecen regresar. Nunca fuimos libres ni lo vamos a hacer de los dueños del poder. Hoy América está en los de al sur, gente. Vamos, estamos escuchando los diferentes matices, ¿no?, del nuevo disco A las 10. Yo me acuerdo cuando los transmitimos en la fiesta de la flor, que me cagaba de risa con el sonista porque hablábamos de esto, de lo nuevo que se venía A las 10, justamente, y veíamos, coincidíamos en el punto que es, están viniendo más rockeros. Sí, está más rockero. Igual este que pasó fue una salsa, viste, que fue un gustito que nos metimos, es el distinto. A bailar un poquitito también, ¿no? Manteniendo. A bailar, sí, sí, está bueno el ritmo. Para bailotear, ¿no? Me metí en cualquier lado, me metí en una salsa. Bueno, pero me refería a otra cosa. No, pero bueno. Sí, estaba rockero el disco y está más power. La verdad que el ska más pesadito, hay un par de rocks. O sea, está. Más tirando. O sea, también creo que tiene que ver con un momento de la música, me parece a mí, ¿no? Que hace unos 2-3 años, pongámosle, es como que era mucho más fuerte la influencia del reggae hoy por hoy en la escena. Sí. Y hoy es como que se fue haciendo un giro al rock. ¿Tiene eso que ver también? Sí, igual nosotros siempre, el rock estuvo siempre latente, pero no, en este punto no tiene mucho que ver. Bien, pero, bien que lo aclares. Bien, claro, lo aclares. No, porque no, sí, porque yo también soy... Yo reggae hace bastante, tengo una banda de rock, pero me gusta más el rock. Se dio por, no sé, por la base que tenemos en la banda, la batería, el bajo, nos dio más a hacer más rock, tal vez, viste, que... Por el crecimiento musical, digamos. Sí, el crecimiento musical, sí, o más la manera de tocar de ellos, viste, por ahí la mezcla que hay en... Las mezclas que hay internas. Obviamente, digamos, entre la misma banda. Claro, exactamente. Digamos por ese lado, viste, más el gusto al rock y la verdad que... Igual es verdad que si hay muchas bandas que... Hacen reggae y están haciendo rock también. O ska punk reggae también. Claro, mucho, sí, la mezcla, la fusión. La mezcla, se va a fusionar un poco más. Está buenísimo eso. Es que siempre que está, se vaya... Bueno. A ver, se dice que está todo inventado, ¿no? Bueno, en un punto puede ser y en otro punto no. O sea, siempre no, puedes agregar algo. Sí, obvio. Siempre hay algo más que lo hace diferente. Creo que esa es la búsqueda, imagino que también para ustedes músicos, tal vez. Sí. O no, tampoco, vengo ya, me voy. Yo creo que el género reggae se empezó como a saturar. Sí, de cantidad, ¿no? También. Sí, exactamente, del mismo palo, el mismo género, y se empezó a buscar con otros sonidos, con otras influencias, a mixturar un poco como para salir de esa... Como que evolucionó también. Exactamente. Exactamente, y se fue buscando eso, creo yo, ¿no? Bueno, y justamente evolución me parece que es lo que habla el disco realmente. La verdad que no lo escuché todavía, saben que no lo escuché completo porque no me llegó, la verdad es esa. Falsas promesas, ¿no? Falsas promesas. Vamos a la fiesta, no, eso es en las fechas de ustedes, no, eso es otra cosa. No, bueno, justamente, pero la verdad que por lo que yo pude escuchar hasta el momento, me pareció que realmente se nota la evolución de una banda y eso es siempre valorable, realmente. Y que siempre hay más, ¿no? Siempre se viene una fiesta más. Esto recién arranca. ¿Y la próxima fiesta? El sábado 17 de agosto en Niceto. Exactamente. preparación, vamos a hacer y ahí fecha, sí, vamos ahí a estamos hacer... nerviosos, me parece, un poquito ahí más grande, un poquito más. Nos metimos en la cueva, viste, como decimos, nos metimos ahí. Es una, es una apuesta grande que tiene la banda, vamos a decir, todavía no cerramos con ninguna otra banda como para que se cope, pero van a haber otras bandas dentro de la fecha. Y después, ¿qué hacemos? Y después vamos por otro lado. Salimos. El 8 de agosto nos vamos a Olivos, creo que es. Bien, ¿sí? Con Rico el Pollo. Con Rico el Pollo, otra banda que también va ahí. Exactamente. Bien con el estilo también, sí, ¿no? Va con uno de los estilos de la vida. Sí, sí, totalmente. ¿No? Es cada fiesta está muy buena, Rico el Pollo. Está muy buena esa fecha. En Los Sospechosos. Mi idea también es meterle un poco. Qué lindo lugar, Los Sospechosos. ¿Cuánto hace que no voy para esos pagos? Venite, venite, ¿sí? Tranquilo. Y yo me voy a todos lados. El tema es que después no puedo ir a todos lados. Claro. Me doy cuenta que soy una persona sola y no puedo diversificarme. Claro. Pero, trae un doble de riesgo, trae, ¿viste? Esa no es mala, ¿eh? Contratarme a alguno. Anda a ver allá. Anda, chaval, la que es un algo en la voz, gente. Anda vos a cubrir esto, dale. Nada. No, hay que estar siempre, hay que estar, tratar de estar dentro de lo posible y siempre manteniendo ese espíritu de fiesta, porque en realidad la fecha de la 10 es una fiesta. Sí, es una fiesta. Arriba del escenario, boludo, se lo ve, pero de una manera. Y abajo también, abajo, y la gente, sin palabras, para el público a las 10, son una fenómeno. Es que eso contagia. Sí, la verdad que sí. Y son muy ritmos muy bailables también lo que hacen ustedes. Entonces, en un punto es como que es hay un determinado estilo de fiesta, perdón, que se está dando últimamente que está muy bueno porque, como decíamos antes, reúne a todo lo que es, digamos, una idea, una corriente realmente, ¿no? Y eso va creciendo y eso hace como que discos que este que estamos presentando hoy tengan más repercusión. ¿Lo están notando ya la repercusión? Sí. Sí, de a poquito sí se va notando. Yo veo, por ejemplo, hoy decía que hay un amigo que hace rastas, ¿viste? Sí. Y hoy subió un par de letras de las 10. Y wow, dije, qué buena onda, que el tipo sube letras de una banda, ¿viste? Y recopado, esas cosas se ven y están buenas verlas. Quiere decir que repercute, como decís vos, que llega ahí. Que está ahí. Ese feedback, como decíamos antes, que ya es la palabra de la entrevista. Sí, aparte feeling. De este momento, el feeling también va. Estamos yankee, estamos como suburbanos, ¿no? Boludo, estamos cada vez más yankee. ¿Quién somos colonia? No, por Dios. No, por favor. Bueno, hay que actuar para Argentina. Eso, ¿no? Argentina. Primero, sí. Bueno, ponele, ¿no? Bueno, lo que pasa con este movimiento, ¿no? Es que va haciendo más cosas, más a las 10, y la onda es que siga eso, justamente. La verdad que estamos más que contentos de tenerlos acá hoy, que se hayan venido a hacer el estreno de este disco, que en realidad me lo prometían hace rato. Sí, me lo debían. No, te agradecemos a vos, Chris, la verdad que pasó la onda, se la rebancan y estamos con ustedes para lo que necesiten. Muchísimas gracias realmente, Achu. La verdad es un placer, vamos a seguir hablando de música porque obviamente la charla en off... Son de esas largas, ¿no? Digamos, es como que se complica en un punto. Pero hay que recordar que todo esto es un programa de radio en un punto también. Y se llama Pasá la Onda y es el capítulo 156. Gente, vamos a escuchar Saltando, el nombre del disco justamente hecho canción. Los chicos de la 10 han pasado la onda junto con nosotros. Realmente, muchísimas gracias. Pero queda más, así que quédate por ahí. Que cagar y que comer.

continuamos en el capítulo 156. Como prometimos antes, íbamos a seguir hablando de música con los chicos de las 10. Y acá, de hecho, están charlando de música con nosotros. Estamos volando, yendo, haciendo ideas. ¿Qué vamos a hacer, muchachos? Algo vamos a hacer. Pero lindo. Momento, algo va a salir. Lindo el flash, me gustó. Obviamente, obviamente. La idea es siempre contribuir, siempre crecer, siempre laburar, gente. Esa es la idea para que, de alguna manera, se empieza a tomar conciencia. Justamente hoy es un día particular para eso. Bueno, gente, vamos a pasar a las noticias. Estamos escuchando por debajo lo nuevo de Nine Inch Nails, que es la banda de Trent Reznor, que van a estar sacando nuevo material. Traemos cosas nuevas en la primera noticia en Pasa la Onda. Lo que escuché es distinto el sonido, ha cambiado bastante. Lo que van a escuchar a continuación va a ser lo que se va a estar presentando a partir del 3 de septiembre, que se llama justamente Came Back Haunted, que es lo que estamos escuchando por debajo, así tan sencillo como eso. Se llama Came Back Haunted, o sea, volviendo de una cacería. Realmente, es ya el hecho de cacería no me implica algo lindo. Están acostumbrados allá, ¿viste? Ya, ellos con las armas, ¿viste? Practican la ciudad ahora. Cazan gente, bueno, van cazando otras cosas. Bueno, lo que vamos a escuchar es lo nuevo de Nine Inch Nails y se llama Hesitation Marks. Yeah. never been in love until you've seen the stars reflect in the reservoir. And you have never been in love until you've seen the dawn rise behind the home for the blind. We are the pretty petty things. Suena Morrissey en nuestro programa, ¿sí? No te puedo dejar solo, nos ponemos a hablar acá y te distraes y ¿qué pasó acá? No, se va a la mierda el programa de pronto. ¿Cómo apareció Morrissey en nuestro programa, no? Fields of Gangtai es lo que estamos escuchando y la noticia tiene que ver justamente con el ex cantante de Smith, que estuvo hace un tiempito bastante mal de salud y canceló su gira, parecía que iba a venir a nuestro país y finalmente va a estar viniendo a nuestro país Morrissey y va a estar tocando... Sí, en Tecnópolis. ¿En Tecnópolis? ¿Y cuánto te cobran la entrada? Aparentemente, en un principio se había dicho que gratis. Hoy salió algo diciendo que no, que va a tener que pagar la gente. Así que veremos una nueva novela en nuestro país sobre Morrissey en este caso. ¿Qué pasó con el caché ahí? No, no la queda gratis, ¿venís gratis? No, pará, yo voy, pero me pagás. No, una cosa es que toque gratis y otra cosa es que venga gratis. Este no es el Bon Jovi en España. Lo veo medio difícil, es Morrissey. O sea, bastante complicado. La cosa es que, bueno, va a estar haciendo su nueva gira acompañado por Kristen Young y va a estar en Perú, va a estar en Chile y después finalmente en su última fecha va a estar acá en nuestro país. Eso sí está confirmado, que va a estar. Ahora, si va a haber que garparlo o va a haber que poder ir tranquilamente a verlo gratarola en un lugar del estado como es Tecnópolis. Hay que ver cuánto pagas. O pagas 3.70, 3.40, pongámosle que tenemos dos colectivos. Un beneficio jugaría muy, muy, pero muy bien, te digo. Esperemos que así sea. Se llama Sociedad desde su disco Sideral, porque tienen que ver mucho con la próxima noticia que les voy a contar, gente. Cielo Raso va a estar sonando junto con Víctor Heredia, no justamente el mismo día, pero sí en el mismo acto que conmemora el 85º aniversario del nacimiento de El Che Guevara. Qué ganas de complicarte la vida, pero qué bien que te salió. Porque me lo sabía. Lo venías practicando, ¿no? En el bondi. En algún momento me va a servir, decía yo. Octavésimo quinto. Bueno, no venía practicando. ¿Cuánto dijiste, pibe? Ah, 1,70. Sí, eso, 85 años. Bueno, el 14 de junio se va a estar cumpliendo los 85 años del nacimiento, che. Y el Cielo Raso va a ser una de las bandas que se esté presentando justamente. La otra es la de Víctor Heredia, nada más ni nada menos, que va a estar el viernes, o sea, mañana, en lo que es Rosario, presentando su último disco, Algún Día. Un show que es con entradas pagas. En cambio, va a estar sonando también el sábado, desde las 3 de la tarde, los chicos del Cielo Raso, en un festival gratuito que se va a estar haciendo en el Parque Nacional a la Bandera, como parte del festival justamente de los 85 años de vida que tendría hoy por hoy el Che Guevara. Realmente una noticia interesante, algo muy, muy, muy copado para ir a ver toda la nueva presentación del nuevo disco de Cielo Raso, que en realidad va a estar siendo el 22 de junio en Willie Dixon. Entonces van a estar haciendo la presentación oficial y antes obviamente van a estar mostrando este nuevo material que todavía no tiene estreno y que parece que promete. Kings of Leon haciendo Sex on Fire, gente. Kings of Leon acaba de anunciar que va a estar cerrando un nuevo disco y se llama Mechanical Bull. Tiene nombre el nuevo disco que estuvimos hablando ya hace rato, había salido este tema, ¿no? Había salido ya la idea de sacar un nuevo disco y ahora lo están haciendo oficial y están también dejando en claro cuál va a ser el nombre del disco. Sí, no, me refería que es el tema este, el Sex on Fire, que es el nuevo CD, que ya lo sacaron hace rato, lo habían sacado. No es que lo sacan ahora y lo anuncian para septiembre, el CD. Sino que, ¿cuándo se puede hacer? ¿En medio de unos 3 meses? Está metiendo mucha producción, ponele de alguna manera, ¿no? Empiezan con PR. Prensa. Sí, viene por ahí. También es necesario en un punto. Yo creo que bandas como Kings of Leon, por ahí no sé si tanto hoy por hoy, pero si te querés mantener en ese nivel, creo que es necesario en un punto también. Estamos haciendo eso nosotros, prensa, de alguna manera. Sí, pero no es jugar con la expectativa de la gente así a largo plazo. Sí, prensa violenta, vos decís. Claro, sí, ese que te lo voy vendiendo todo el tiempo, lo mismo siempre. Bueno, la cosa es que van a estar sacando finalmente este nuevo disco que se llama Mechanical Bull, o sea, obviamente Tony, perdón, Toro Mecánico, ¿no? Bien, bien tejano se me hace, igual la banda viene de esos lados. Bien yankee, sin duda. Exactamente, estuvieron contando que según ellos mismos, como el bajista Jared Holloway, dice que es mucho más complicado musicalmente, y justamente Kings of Leon tiene justamente esta particularidad, ¿no? Es bastante bien enroscado el sonido que logran, y realmente para mí suena bastante, bastante bien realmente. Así que vamos a ver qué es de toda esta prensa vil que nos están vendiendo. Veamos. Hablando de la novela, ¿no?, entre Stone Temple Pilots y Scott Weiland. Hace un tiempo lo cesantearon a Scott Weiland de la banda directamente por fisura, como dijimos hace un tiempo también. Le sacaron la tarjeta roja. Exactamente, lo echaron. Dijeron, bueno, la verdad que vos estás en realidad pateando para otro equipo. Estás más fisura que otra cosa, no... No es el mismo, no estamos todos en el mismo equipo, me parece que fue lo que le quisieron decir de alguna manera. Y dijeron, bueno, Scott, nos vimos en Disney. Rápidamente apareció el cantante de Linkin Park y salieron directamente con un nuevo material. Los muchachos claramente estaban, tenían el disco ahí, o sea, estaba ahí. Ya. Estaban esperando. Muchachos, vamos, dale. Estaban dando el empujoncito, ¿viste?, para sacarlo y pelaban todo. Bueno, a ver cuándo te vas así, y sacaban todo, tenía escondido. Y volvemos a hablar un poquito de prensa, ¿no?, de algún punto. Resulta que ahora sale Scott Weiland reclamándole a la banda 7 millones de dólares. Es entendible también en un punto, ¿no?, para Scott Weiland. Esto fue porque yo también estuve acá, fui partícipe, fui cantante, la cara visible de la banda. Parte de la idea también, ¿no?, de una continuación de una idea. Me parece muy complicada la expulsión así del cantante, pero bueno, estas cosas pasan siempre, ¿no? Pasa, no sé si siempre, la verdad que no está muy bueno que pensar que pase siempre esto. La verdad que hay algunas formas de cambiar cosas, también de cambiar actitudes, ¿no? Porque creo que el reviente tampoco ayuda, ¿no?, a una banda que por ahí quiere laburar y quiere seguir haciendo sus cosas. Sí, pero digo, complicado la posición entre músico y cantante, ¿no? Como que creas una división, músico y cantante, bueno, sí, músico y cantante, digamos, banda y cantante. Sí, también ya de partir desde el hecho de que Scott Weiland ya venía de otras bandas, como que es un cantante más que parte de una banda, es como que sienta un antecedente. Claro, y con eso como creas una separación en la gente también. Sí, eso no sé si está bueno. Bueno, esa es la futbolización. Ahí coincidimos y dijimos, bueno, esto no es un gol. Pero bueno, lo importante, o la noticia justamente, es que Scott Weiland sigue su novela junto a Stone Temple Pilots, y de todo esto sigue saliendo música.

continuamos pasando la onda, capítulo 156. Se ha pasado la agenda a las 10, se ha pasado la cobertura de Indias Raíces en el Marquí, pasó la agenda, pasaron las noticias, pero todavía queda esta onda, no la tenías. Aplausos, aplausos. En la sección, digamos, musical, la sección por exhaustiva que la busquemos, la palabra es esta onda, no la tenías. Ese toque diferente, el toque distintivo. Ese algo que te llama la atención, que te atrae, que decís, oiga, ¿qué es esto? Y te puedes hacer aprender a decir y mirar hacia los parlantes. Ver para allá, pero ver más allá. Más allá, más allá de los cables todavía. Donde se origina la música, y justamente esto tiene que ver de música. Ya saben, esta onda no la tenías. El primer tema viene de una banda que lo hace a su manera, un gran, gran tema, podemos decir, latinoamericano. Correcto. Bueno, música diferente. Escape, en este caso haciendo Señor Matanza de Mano Negra. Primer tema de esta onda, no la tenías. El segundo, 8 Days a Week por The Libertines. Just like I need you, oh, razón. Y otra vez fui culpable de una gran equivocación. No sé si el destino sostiene el testimón de mi vida, pero va en dirección prohibida en el túnel del amor. No sé si prefiero días iguales o días distintos. Ya guardé el instinto asesino en un cajón. No voy a tomar la ruta de los sacrificios. Prefiero el vicio, la música y el amor. Bonus track de esta onda, no la tenías. Calamaro por sí mismo haciendo días distintos. A bailar. Los hombres no piensan solamente en dos cosas. Esos son los que tienen un solo corazón. Cuidado que la revolución y de los corazones no perdonan, pero tampoco tienen perdón. No sé si prefiero días iguales o días distintos. Ya guardé el instinto asesino en un cajón. Voy a tomar la ruta de los sacrificios. Prefiero el vicio, la música y el amor. ¿Sabes qué? Prefiero el vicio, la música y el amor. Si pasa la hondera, nos vamos retirando. Militar de supermercados. No podemos ser militares de nada. Solo que estar en la puerta del chino, ¿viste? Se nos va acabando un programa más, gente. Se nos va yendo el capítulo 156. Un programa, podemos decirle realmente, con mucho. Se habló mucho. Muchísimo diálogo, muy linda entrevista. Con la gente de las 10. La verdad que una masa, un placer tenerlos realmente acá, porque hacía rato que los queríamos tener acá en nuestro piso, charlando con nosotros, divirtiéndose un poco, charlando de todo este camino que se viene desarrollando durante este tiempo. Y la verdad que un placer que hayan venido realmente. Encima a presentar el disco. Una banda de esas amigas, de esas casi hermanas, se puede decir. Que más o menos, claro, por el tema del tiempo, ¿no? Que más o menos venimos realizando caminos, como decíamos la otra vez con los chicos de Parapipop. Paralelos, digamos, como que se iniciaron juntos. La radio, un programa más que suficiente. Tenemos para traerle las entradas de Coverhead. Gente, se pueden comunicar con nosotros. Falta una semanita todavía para el show, así que vamos a tener durante la semana. Así que el que se quiera comunicar a través de nuestro Facebook, www.facebook.com/pasalaonda, puede hacerlo, puede pedirnos las entradas si tienen ganas, si no también, loco, es la que decimos siempre, los bancamos. La idea es compartir, quizás conoces a alguien que le gusta la banda, quiere ir, ¿por qué no? Un lindo regalito. Aparte quedas bien, ¿no? Quedas bien y va a haber un poco de rock. Bueno, se pueden comunicar con nosotros, la verdad que siempre hablamos de lo mismo, ¿no? De si se quieren comunicar, es bienvenido. Y si no, también hay que respetar también la decisión del otro. Creo que de eso se trata también en todo esto que es Pasa la Onda, que va a continuar, porque mañana mismo vamos a estar haciendo nuestro primer Pasa la Onda por los barrios internacional, podemos decirle de alguna manera, porque vamos a estar transmitiendo a los chicos de 4 pesos de propina desde Uruguay. Desde acá, no desde Uruguay. Ojalá desde Uruguay, ¿no? Son desde allá los chicos. Ah, está bien, no dijiste, transmitiendo desde la banda desde Uruguay, dije, un viajecito salió, no me enteré. Bueno, no estaría nada mal, no nos vamos a andar negando a viajar. Y la, todo sea por pasar la onda, todo sea por hacerle llegar esto a ustedes, gente. ¿Qué más quieren? Mirá que ¿cómo nos sacrificamos? El sudor de nuestras frentes lleva todo esto, gente. Yo pensé que era grasitud, de lavarme la cara, pero bueno. Era calor de la fiesta que había alrededor, ¿viste? Bueno, siempre hablamos, ¿no? De podemos llamarlo trabajo a esto. Bueno, en realidad lleva mucho trabajo, realmente hay un laburo importante atrás de todo esto, pero siempre es disfrutable porque realmente hacemos lo que nos gusta. Hay que, ¿qué más querés que disfrutar lo que haces? O hacer lo que disfrutás. Son dos válidas. Las dos me gustaron igual. Vamos con las dos a la final, gente. Mañana vamos a estar con 4 pesos de propina en vivo y en directo desde Santana Bar. Nos vamos para Ramos Mejía, gente. El sábado, este sábado mismo a las 3 de la tarde continuamos nuestro raid radial en Mundo Bullicio. Que no te distraigan el programa que hacemos junto con Javier Antonio Ríos, el Tony, a quien le mandamos un eterno saludo. Tony, ya se va a recuperar la información del celular. Ya va a volver, Tony, ya va a volver. Se está tecnologizando. Se está ayornando con la tecnología nuestro amigo el Tony. Y bueno, en el proceso han habido algunas bajas. Siempre tiene que haber una mala para que haya una buena, dicen, ¿no? El una lleva la otra. Te lo dice yo. Es el yin y el yang, gente. Bueno, se viene el sábado Mundo Bullicio. Vamos a estar ahí una vez más en FM Moreno. Le mandamos un gran saludo a toda la gente de FM Moreno. Todo aquel que pueda colaborar, porque se está juntando plata para renovar la antena del lugar, que es una radio recuperada de Moreno. Todo aquel que quiera sumarse es bienvenido, obviamente. Desde acá tratamos de pasar la onda, obviamente. Si son de la zona, quieren colaborar, la radio está en Hipólito Yrigoyen 77. En Moreno, obviamente, ¿no? Estaba de más decirlo. A veces que no. Hay veces que no está de más decir ese tipo de cosas. El mismo sábado que estemos allí nos van a poder estar escuchando nuevamente a través de lo que es Radio Chudas, gente, en FM. Es www.radiochudas.com. Allí pueden ingresar a escuchar este mismo programete. También va a estar el domingo desde las 17 horas. Y a la noche en nuestra radio, en Radio Pasa la Onda 100% Música Sin Caretas, va a estar la repetición del programa de Radio Chudas que sale los lunes por su radio. Un lindo cambio, es un trueque de información. Una pasada de onda más, gente. Como les decíamos antes, se viene más en Pasa la Onda. Vamos a estar haciendo nuestro festival el 9 de agosto, justamente en Santana Bar, donde vamos a estar mañana. Ya está confirmada Indias Raíces, ya está confirmada Revanchistas. Falta un pequeño detalle que lo estamos dilucidando, a ver si no lo hacemos doble el detalle. La cosa está, ya tenés Revanchistas, tenés Indias Raíces, ya tenés material que te tenemos para que lo escuches. Todo eso lo puedes encontrar en vivo también, porque no solo lo transmitimos en vivo a las bandas, sino que también la subimos a nuestra página completita en la sección shows en vivo para escuchar de www.pasalaonda.blogspot.com. Qué bueno. Pregunta, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una banda de amigo, un primo, ¿viste? Le digo, che, una radio, ¿no querés mandarle material? A ver, ¿cómo te puedo mandar material? Sí, habla con estos pibes que pasan la onda. Hacelo a FM, a pasar la onda, fm@gmail.com, y ahí te comunicás con nosotros a través del mail. Por favor, manden material, gente, mándenlo, que lo queremos agregar a nuestra rotación de 24 horas. Oh, qué bueno. Gracias, Tony. Este se está tornando cada vez más bizarro, negro. Paremos con esto. Pará. Minuto de silencio. ¿Qué estamos haciendo? Pasa la onda, ¿no es esto? Bien, esa idea me gustó, esa idea me gustó. Bueno, gente, nos vamos a estar reencontrando al aire, a el vivo de este programa. Ya la semana que viene, el próximo jueves, en el medio, es muy probable que grabemos o estemos haciendo una nota al aire con los muchachos de Coverhead en vivo, quién sabe por ahí. Estén atentos a las redes sociales, esperamos traerle novedades positivas. Siempre, siempre con la positividad como arma, gente. En días difíciles como este, la verdad que siempre hay que pensar que hay que seguir para que haya memoria y que, obviamente, vivamos en una sociedad un poquitito más justa. Realmente, estaría muy, pero muy bueno. Justamente de esto se trata el último tema que vamos a escuchar hoy y así vamos a cerrar nuestro capítulo 156. Mi nombre es Cristian Devoto, a mi lado ha estado el señor Juan Ignacio Miranda. Muchas gracias por escuchar, gente. Gracias. Fundamentalmente, gracias a todos por hacer el aguante del otro lado, cuando sea, donde sea. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Nos estamos encontrando mañana con 4P en vivo y en directo. Nos vamos con Ataque 77 haciendo otras canciones. Adiós. Caballos que mueren potros sin galopar.